toses de rabia. Por tu nariz el vapor corre rápido el color. Por tu vena galopa como tú por la vida. Respira hondo, descansa un poco y sacúdete. Escapar, saltar montes y